Recordando el evento Live Aid del año de 1985 en el que participó el grupo Spandau Ballet, entre otros, esta canción la interpretaron ellos. True, verdadero. Y aquí póngase bien los cinturones porque su capitán va a hacer un giro drástico en el tiempo. Del año de 1985 nos vamos a ir hasta diciembre de... ¿cuándo fue eso? Diciembre del 60 y... ¿cuánto fue? Como 65... no, 67. Diciembre del 67, cuando en cartelera llegaba una película. Una película que era basada en la historia de un muchacho que se había graduado del Williams College, eso fue real, Charlie Webb se llamaba, él escribió la novelita, y luego a alguien le gustó la novelita, la tomó y la llevó a la pantalla grande. El intérprete era divertido porque el héroe tenía 20 años y era interpretado por un señor, ahí era señor él, de 30. Ajá, que se enamoraba de una señora de 36 que debe de haber tenido en esa época como 46, sí, Anne Bancroft. Y entonces, él se acababa de graduar, y de ahí el nombre de la película, pero no tenía ninguna meta en la vida hasta que conoció a la señora Robinson, que lo sedujo, pero terminó enamorándose de la hija de ella, sí, Dustin Hoffman, y música de El Graduado. Jesus loves you more than you will know. Thank you.